cumpleaños, por eso quiero invitar a todos mis amiguitos que vengan a festejar. Mamita me hizo una torta en forma de corazón, le puso 4 velitas los años que cumplo yo. ¡Ay, ay, qué lindo! ¡Qué contento estoy! ¡Ay, ay, qué lindo! ¡Qué contento estoy! Le dije a todos los nenes de mi sala de jardín que habrá magos y un payaso que nos hará divertir. Y cuando corten la torta me cantarán la canción y explotará la piñata con chiche